levántame, no pares de pobres almas en aquella alta mar. La gente se ahoga en todos sus problemas, no tiene la quietud que solo él puede dar. Mi mar es sereno, mi mar es sereno, mi vida, ya Jesús vino a triunfar. Mi mar es sereno, mi mar es sereno, en mi vida y a su luz. A mi alma Cristo trajo y las inquietudes de mi vida Él enmudeció. Y allá en el fondo de mi mar profundo, Cristo Jesús su imperio de paz estableció. Mi mar es sereno, mi mar es sereno, en mi vida mi Jesús vino a triunfar. Mi mar es sereno, sereno, en mi vida y a su luz vino a reinar. En mi vida y a Jesús vino a triunfar.